amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Esta semana vamos a iniciar otra faceta de lo que es el pacto, este pacto tan eterno que Dios tiene con nosotros, esta vinculación, esta relación, este regalo que nos entrega. Vamos a hablar del santuario del nuevo pacto. ¿Qué es el santuario? En realidad, el santuario terrenal simbolizaba la obra de salvación que aún está en marcha hoy. Cristo ocupa el rol de nuestro sumo sacerdote, mediando ante Dios en el lugar santísimo. Su pureza es digna ante Dios en lugar de nuestra indigna naturaleza pecaminosa. Juan, tenemos que reconocer que más alguna persona quizás no se maneja mucho con el santuario. Sí. Pero vamos a acercarnos un poquito a esto, vamos a conversar. Hay bastante material para estudiar acerca del santuario, porque Dios quería que los israelitas construyeran un santuario, que nos enseñe el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto, y que hace Jesús en el cielo como nuestro representante. Esa es la idea que presenta el autor de nuestras lecciones. Sí, bueno, nosotros compartimos como adventistas muchas, casi todas las doctrinas cristianas con otros cuerpos, con otras denominaciones. Pero en esto del santuario estamos solos, ¿ya? Y esto se debe a razones filosóficas y razones bíblico-teológicas. Hablando de las últimas, en general el mundo protestante ha hecho de la cruz como un canon dentro de otro canon, dentro del canon bíblico. Es decir, que el clímax, la culminación de todo es la cruz. Pero nosotros en la Biblia encontramos que el plan de salvación abarca más que la cruz. La cruz fue un momento crítico, crucial, la muerte de uno para que los muchos seamos constituidos salvos por la sangre del Señor. Pero el Señor mismo prometió volver por segunda vez, ahí en Juan capítulo 14. De manera que lo que Él consumó en la cruz viene finalmente a completarlo, si es esa la palabra correcta, en su segunda venida. ¿Y qué hace Cristo entre las dos, entre la primera venida y la segunda venida? Está haciendo lo que tú dices, intercediendo en los cielos por sus hijos. Nuestro Señor no está de vacaciones en los cielos. Él está derramando sus bendiciones para su iglesia, para sus hijos aquí en la tierra. De manera que el plan de salvación puede dibujarse como una elipsis, que es distinto a un círculo que tiene un solo centro. La elipsis tiene dos centros en los extremos, y en este caso la primera y la segunda venida de Cristo. Es interesante que el astrónomo Kepler descubrió que las galaxias se mueven en forma elíptica, ¿ya? Así que tenemos un testimonio, digamos, en el universo acerca de este movimiento. Y el plan de salvación abarca no solamente la primera, sino la segunda venida de Cristo. Hay un libro que ejemplifica, relata y nos clarifica en el Nuevo Testamento, lo del santuario es el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, 15 dice, mira lo que dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Un nuevo pacto, herencia prometida, ¿no es cierto? No sigue apareciendo Cristo como ese mediador, mediador del nuevo pacto. Y cuando hablamos de mediador, tenemos que entrarnos un poquito a ver qué eso significa. El primer concepto que vamos a hablar es de relaciones. Y aquí aparece ya uno de los textos muy hermosos de la palabra de Dios, especialmente, bueno, hay en Éxodo, hay otro que es precioso también. Dice Levíticos 26:11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué te parece este texto en relación a la relación que quería tener Dios con su pueblo? Bueno, La palabra santuario, Migdash, significa un lugar apartado. ¿Y por qué sería un lugar apartado o santificado? Porque para el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Éxodo mismo y en todo momento de la historia de este mundo, lo más importante era mantener la presencia de Dios con ellos. En algún momento Moisés ofrece que quiten su nombre del libro de los salvados a cambio de que Dios se mantenga con su pueblo durante el Éxodo. Porque debido a la rebelión y la idolatría y todo esto, Dios en algún momento manifestó su interés de no morar más con ellos. De manera que aquí, digamos así, hay una teología de la presencia de Dios en la Biblia. Ellos entienden, Moisés especialmente, que lo más importante, más allá de cualquier vicisitud, de cualquier circunstancia desagradable, más allá de todo eso, de cada contingencia, lo más importante era tener la presencia de Dios con ellos. Por eso que está el santuario. Ahora es interesante porque Dios mismo, en Éxodo 25:8, es un texto muy hermoso, nos habla justamente de esa relación que él quería tener. 25:8 es una orden dada a Moisés. Y le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí, dice. Moraré. Uno pensando en esta expresión puede decir, pero ¿cómo Dios va a morar en un santuario? No importa lo lindo que sea la estructura, pero sí. En este caso era de cueros, ¿no es cierto? Muy artesanal, por decirlo de una manera. Pero dice, habitaré en medio de ellos. ¿Cómo se produce eso? O sea, estamos pensando que el pacto de Dios es acercarse al ser humano, vivir con él. Claro. Y quiere restaurarlo a la imagen primitiva cuando él los creó para poder estar realmente con sus hijos, que es lo que anhela el Señor. Pero harán un santuario para mí. Bueno, ese anhelo de Dios, bueno, tú hablaste de una orden de que construyan ese santuario, está respaldado por el anhelo de Dios de morar con su pueblo. Quiere decir esto que la más grande prueba de gracia y misericordia que pueda haber en la Biblia es que Dios quiera morar con su pueblo. ¿Ya? Es un acto de condescendencia, de intimidad. ¿Ya? Es por esto que morar entre ellos, el principal fin de todos los objetivos que había, era la presencia y la protección de Dios, porque donde Dios está hay salvación, hay seguridad. Lo opuesto es incertidumbre, inseguridad. Sería muy útil que usted se leyera todo el capítulo 25 para ver cómo Dios va a indicar no solamente que hagan el santuario, sino va a indicar los materiales que los israelitas debían ofrecer para la construcción del tabernáculo. La participación del ser humano era entregar los materiales, pero Dios da la indicación tanto del arca, del propiciatorio, la mesa, los accesorios, el candelabro, todo, claro, para que se haga con una medida exacta, porque de alguna manera todo eso estaba simbolizando lo que es Cristo y su obra salvífica. Hay que recordar que ¿quién recibe esta gracia y esta misericordia? Un pueblo que había sido esclavo. Esa esclavitud, caminar encorvados bajo el látigo opresor de los egipcios, eso quedó atrás. Y el Señor quiere entonces que su pueblo camine erguido, ¿no es cierto? No encorvados. Pero para tener ese caminar es necesaria la presencia, la protección de su Dios. Así que aquí hay un contraste muy grande entre lo que era sus últimos años en Egipto, con lo que comienza a ser ahora su vida con el santuario, con la morada de Dios entre ellos. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.